¿Sí me podría comentar acerca de la tradición que hay alrededor del tigre, o sea, el tigrito que llevan cuando se va a pedir el agua? Ah, el tigre, pues eso sí no lo sé muy bien, pero lo que han platicado los abuelos, dicen que ese aguaje, pues si era el señor, dice, allí pues era cueva pues de ese animal. Cuando hubo una grande sequedad, dice, que no podían, y el animal ya lo hubieran ganado, ya lo habían amarrado, pues ya lo tenían en jaula. Y el animal hallaban, dice, ni cómo, porque lo tenían pues encadenado, lo tenían en la casa. Y dijo pues que estaban buscando la manera de ver a dónde, pues, porque era una sequedad muy grande, que ya se morían los animales, ya los ganados, las bestias, todo. O sea, la gente pues sufría mucho, ya empezó a ver muchas enfermedades, muchas. Ya los ancianitos ya no caminaban, ¿no? Ya no hallaban agua, dicen, ni para bañarse, nada. Ya se empañaba la vista, todo. ¿Sí? Así es que hicieron una misa, pues, decían pues de rogación, le habló la gente, el encargado, pues, el templo, hiciera una misa de rogación a Dios, pues, a regresar a ver. Y sí, dice, ¿cómo no, hijo? Dice, le dijo el padre, hicieron misa, pero se puso la gente muy, muy animado, pues, porque había una necesidad muy grande. Había una necesidad muy grande, así que los señores que no sabían a misa, dice, pero tuvo que llegar. Había obligación, pues, que a todos, dice, le estaba llegando. Y ahí tenía lo animal, dice, ahí lo tenía animado. Así que decía el señor grande, los gran científicos, que qué decía el padre, dice, si el animal lo llevaban, dice, porque el animal, dice, de allí es el del cerro. El cerro era el tigre. Y el tigre estaba solo. Por eso es que el dueño, dice, lo estaba rogando que lo soltara. Por eso es que mandaron esa sequedad. Por eso mandaron la sequedad. Así es que dice, pero si ustedes están de acuerdo, dice, de que la soltamos, dice, de que váyanos a pedirle a Dios, dice, que nos mande agua, dice, y si ustedes dicen que la soltamos, dice. Porque si no la soltamos, dice, a esta sequedad se nos va a seguir, hasta que mueran todos los ancianos. No, dice, no queremos quedarnos puros jóvenes, dice, queremos ver los señores grandes, que ellos nos orientan, dice, ellos nos da la seña, dice, qué tiempo es. Está bien, están de acuerdo de soltarlo. Pero quiero, dice, escuchar una sola voz, hasta que si se enfadaron, pues no nos vamos, dice que decía el padre. Y el padre, pues, ya es un señor grande, ya está acostumbrado, pues hicieron pues que uniera la palabra. Estaba a media misa, dice, a los ceremonios, pidió las palabras, dijeran si sí, porque el animal estaba encadenado y pues ya no habían por otro lado, pues no había para el cerro, dice. Para el cerro. Pero no sabían qué cerro. Pero el animal oía bien, escuchaba, pues sabía lo que la gente estaba platicando, dice, se alegraba, dice, se le enviaba la mano, dice, raspaba la cabeza y todo, dice, cuando mentaban, dice, que la iban a soltar. Y día el padre, dice, que sí. Así es que hasta que unieron la palabra, dice, ahora sí, dice, vámonos, dice. Pues hasta los señores, dice, que ya no podían caminar, dice, ya no podían caminar recio, ya no oía, ya no vía, ya no. Pero en ese momento, dice, hubo una gran necesidad de ir. Quizá, dice, Dios nos perdona, dice, los pecados, porque nosotros estamos viviendo el orgullo de los pecados. Hermano, dice que decía. Si es que los jóvenes, pues, se ponían a pensar, no sé, ¿cómo va a ser mi hermano el señor padre? Pues si ya está más viejo, dice que yo, dice que decía. Pero no es eso, es que el ser no puede de carne y sangre. Por eso es que decía el señor padre, dice que era mi hermano. Si es que ya no llevaban otra cosa, más que el tigre, dice, le pusieron, adornaron, dice, su mesita, su anda, dice. Dice, necesito cuatro jóvenes, dice, cárgalo. El santo, dice, al tigre, dice, a tal lugar. Y allí nombren, si otros cuatro jovencitas, dice, carguen así, lo van cambiando, dice, que lleguen hasta allá. Pero que todos ustedes, dice, van a persinar, dice, con el tigre, después de la misa. Está bien, dice. Así que se fueron, dice, pues sí, allí, dice, no era necesidad que la nombraran, que le hicieran, pues, que comisionaran, pues, los que van a cargar, porque solo, dice, pues, salieron, ¿no? El animal, dice, contento, dice, va caminando, dice, lamiendo la mano, pisando los bigotes, dice, y ahí va para su casa, ¿eh? Así es que llegaron, pues, en el camino, no hubo trazo, nada, dice, no hubo vuelta, no hubo feo, nada, dice. pegaron a la piedra. El animal, dice, la movía, dice, los cuatro gente que llevaban, dice, cargando. La movía, dice, ya no dejaba de caminar. Así es que llegaron, dice, ahí en el templo, ¿no? Así es que la subieron, o sea, con mucho cuidadito, dice. Pero qué es, si el animal, dice, es un animal, dice, ese vuela, dice, a piedra, dice. Pero como la llevaban, pues, como de reliquia, como de buena fe, ¿no? Así es que llegaron, dice, pusieron santo, dice, se pone la túnica al padre, empezaron a rezar, pasaron a hacer las oraciones, hicieron misa, todo lo hicieron, dice, ya después de todo, dice, ahora sí, dice, a ver quién se adelanta, dice, a persinar, poner el ejemplo, dice, al tigre, dice, quién es el mayor, dice, pues yo soy padre. Habla a la puerta, dice, el nicho del tigre. Así es que sale el tigre, dice, se puso la mano, dice, así, esperando, dando la bendición a los señores grandes, señores. Dejaba al animal, dice, que le tentaran al frente. Tardaron, dice, allí, dice, tardaron, despidiéndole al tigre. Pero vieron clarito, dice, que se fue el tigre a Medina, la piedra. Que no eran, pues, cosas de hacerle con barreta, ni con pala, ni con pico, ni con nada, pues eran piedra, pero estaban pidiendo pues que echara el agua, ¿sí? Pues ellos estaban muriendo, había mucha, ¿no? Que todos los ancianos, la criatura, estaban, los señores de media edad, se estaban haciendo viejos por falta de líquido, ¿sí? Así es que pasó eso, pues ahí salieron, dice, pero ni cómo, dice, ni para allá ni para acá, porque pues estaba seco, ¿a qué iban? Dice, pues si no había ni a dónde descansar. Cuando van viendo, dice, van viendo un nube, dice, bají. Ahora sí, decían los señores grandes. Padre, dice, ¿por qué no haga otra oración? ¿Cómo no, hijo? Dice, ¿cómo no? Ahora dice, lo vamos a hacer acá, dice, acá en lo amplio, dice, para todo me escuche, dice, y se pone, pues, el túnica, pues, solo, pues, hace la oración con su gente. Así que cuando escucharon, pues, que sí, estaba, empezó a retumbar, pues, a la piedra. Que está tronando ley, y será, ahora sí, empezó a correr el vientecito, sentía fresco, ya se deslizó el cerro, dice, ya, se llenó, ahora sí, dice, ahora dice, quiero, dice, que me opina, dice, quién es este pintor, dice, o quién es este escultor, pero para qué, dice. Quiero que me dibuja, dice el tigre, dice, eso fue lo que me pasó, que me dibuja el tigre. Porque esta, dice, va a haber un estudiante, dice, una leyenda, dice, que va a preguntar, porque van a escuchar el nombre del tigre. Yo, dice, decía mujer, decía hombre, yo le hago la luz, dice, órale, pase, dice, a firmar. Se levantó una acta, dice, el señor que va a dibujar al tigre. Sale una señorita, dice, yo también la voy a apoyar, si pues firma aquí. Si es que se levantó el acta, ¿no? Firmaron todo lo que es testigo, que sí, ese hombre va a cumplir con su nombramiento. Uh-huh. Y la señorita, dice, también estaba a fuerza. Hubo cuatro testigos, aparte de él. Y sí, dice, salió. Pero el hombre, dice, le falló, porque una mano, dice, no le salió, dice, bien. Y la señorita, dice, la hizo, dice, como estaba el tigre que se fue. Por eso es que el hombre se comprometió a bailar, dice, el día de San Andrés, dice, en forma de tigre. Por eso se quedó eso, dice. El animal que hicieron, que es de madera, ahí está, pues, se siente de madera. Así es que allí, pues, empezaron, pues, a coordinarse, pues, a ser unidos con su gente. Decían, pues, que querían quien hiciera la oración, si caía al agua, querían que darle gracias a Dios, que sí fue cierto lo que... Así es que sí, nombraron, dice el señor Cantón, pidieron, dice el sacerdote, que hubiera un misionero, y con él, dice, le van a hablar a la gente, a ocurrir, pues, en cualquier momento. Y sí, dice, cuando se nombró eso, pues, estaba muy bien, cuando... Ni bien, dice... Cuando vino a ser a las 6, a las 7 de la noche, ya empezó, dice, el vientecito más frío, porque empezó el agua. Dice. Otro dice que ya estaba agonizando, pues ya no sabía por qué. cayó el agua, acabó, murieron varias gente. Y quedó, dice el señor cantor, rezando, dándole gracias a Dios. Por eso es que nosotros cuando vamos, cuando el alcalde o el cantor o nuestros hermanos son unidos, vamos en mayo a empezar a ir al Rosario. ¿Sí? No nada más una vez, son como unos 9 veces, 7 veces. Al cerro. Al cerro. Claro que ahí el cerro son cerros secos, no hay arroyo, no hay nada. Pero allí hay poder, pues está allí, viene el ángel de Dios a ver a nosotros. Por eso es que nosotros ya saliendo la cosecha, en mes de septiembre, o al fines de septiembre, o el 14 de septiembre, lo regresan, hermano, a la novenario allá, a darle gracias al Señor, que sí, ya levantaron cosecha. ¿El 14 de septiembre? El 14 de septiembre. ¿Pero están yendo ahora, o sea, o es algo que ya se está perdiendo? No, pues se está perdiendo, porque ya no. Y pues a ver, con la gran política que hay, ya no.